Se disfruta más en colectivo cuando el día es lindo. Sí. Abriendo la ventanilla por ahí, sacando el brazo. No, no se puede sacar ni el brazo, ni la cabeza, ni escupir, ni nada. No, ni hablar salivar, ni salivar al conductor. Prohibido salivar y molestar al conductor. No se puede conversar con el conductor. No, no, está prohibido. Pero hay veces que se vio la regla del conversar con el conductor. Cuando una persona se toma el mismo colectivo a la misma hora durante un tiempo prolongado de años, digamos, en general es como que ya se conoce la vida entre y el algunos conductor movimientos. Y ¿qué hiciste el fin de semana? Ah, no, fue como un asado. Sí, no, me peleé con mi suegra de nuevo. Y digo, y si eso se repite durante 5 años, más o menos ya tiene una conversación que hace que también sepa toda su vida. No, igual si usted es un vecino que siempre se toma el mismo recorrido, mienta. Miéntale, dígale cosas incorrectas. ¿Por qué? ¿Al porque, conductor? Porque después le sacan datos y después van y le roban. No, Juan, no se imagina. Yo sé de una tía que tenía un primo, que tenía un amigo que una vez vino. Le pasó al amigo del tío de su ¿serio? Prima. ¿Le pasó sí, eso? Sí, vino y le robaron. Ay, terrible. El colectivero. No sabe quién fue. No sabe, pero sospechan del colectivero porque una vez subió al colectivo y lo vio que agarraba el celular después que él había subido. No, me parece que están imaginando mal. Así me dije, mi tía, que le había dicho a la prima. Está bien. Que le había dicho el amigo. Feriado en medias, no. Feriado, un asueto administrativo. Ay, siempre me gustó decir asueto. Asueto administrativo. Se nota que la vibración arterial está congestionada. ¿Con qué desayunó hoy, Flor, usted? Ay, no, chicos, le estoy tratando de poner onda porque hay una mañana. Belia Peralta, allí la directora del Hospital de Niños Víctor J. Vilela. Los casos de maltrato infantil se ven aumentados, quizás porque nosotros también aprendimos a hacer un buen diagnóstico. A pensar en el maltrato y también porque sin lugar a dudas hay un aumento de violencia en toda la sociedad. Cuando digo maltrato infantil, estamos abriendo un gran capítulo en donde incorporamos el abuso, la violencia familiar, el abandono, la negligencia, el uso de armas de fuego. Estoy pensando en un capítulo amplio, ¿no es cierto? ¿Cuántas calorías por hora se queman al besar? ¡Qué buen dato, por favor! Son de 120 a 135 calorías por hora. Como ejercicio, de todas maneras, si uno se fija que consume 2.500 calorías por día, hay que besarse 24 horas completas para quemar todo lo que uno consume. Y bueno, consume. Si hay que besarse 24 horas completas para bajar de peso, chicos, ya lo dijo, antes que ir al gimnasio. Ayer llegamos a los 55.000 votantes de presupuesto participativo. Jorge Elder, el secretario general del municipio. Nosotros aumentamos de 36 a 42 en términos absolutos el presupuesto participativo de un año para el otro. Pero pongo el ejemplo del centro de salud, que es el ejemplo más característico, pero también se puede aplicar a la mayoría de los proyectos. Lo más barato, de última, es la obra pública. Lo más barato de un centro de salud va a ser el centro de salud, que en este momento estamos alrededor de 800.000, 900.000 pesos. Lo más caro después es hacer funcionar ese proyecto, ¿me entienden? Sí. De que haya médico, que haya enfermero, que haya medicamento. Año tras año ya se han invertido más de 300 millones de pesos en el presupuesto participativo. Aflojemos, muchachos, que es noviembre. Porque hay que sincerarse. Todo este país, desde hace muchísimos años, y después del 2001, y después de la crisis del 2001 y con la salida del 2003, se volvió a compasar algo que es natural y normal en cualquier lugar del hemisferio sur. Los ciclos económicos, laborales, de estudio y demás van de marzo a octubre, noviembre escasamente. Yo me acuerdo que hay algunas empresas puntualmente de esta ciudad que realizan sus despidos en diciembre, por ejemplo. Yo a lo mejor relajarnos tanto en noviembre hace que No sé. Me dio la sensación que tengo como algunos recuerdos. Los aumentos de tarifas, noviembre. En noviembre, ajá. Algunos han anunciado incluso en enero, se acuerda muchas veces. Y un viernes te lo tiran así. Va a haber aumentos en tarifas de servicios. Bueno, son las novedades que estamos dando en la última semana, ¿no? Digamos, tanto a nivel de la ciudad como de la provincia. Sácate, ahí viene otro aumento de luz y agua en este caso. Y, bueno, taxis, varias cosas más. Taxi y colectivo ya sabemos. Tejer está por venir. El interurbano también tuvimos ahora la semana pasada. ¿Algo más me falta aumentar o no? Sueldos. Ah, sueldos. Eso es antes de las elecciones y siempre es un poquito más reducido. Ah, bueno. vaya acostumbrándoselo a ese sueldo, ese salario, a que le va a comer un poquito más todo esto. Dentro de 4 años hay elecciones de vuelta, así que no se haga problema. Ok. Aflojemos, muchacho, que es noviembre. Ay, siempre me gusta decir asueto. Asueto. Asueto el menetativo.